De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. A lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos... ¿Qué sabes acerca del Don Quijote venezolano? En un lugar de La Mancha. De cuyo nombre no quiero acordarme. No, señor. Con estas palabras da inicio una obra cumbre de la literatura universal. Por supuesto, es Don Quijote. Y aunque poca gente lo ha sabido y muy poca gente lo ha dicho, en Venezuela tuvimos nuestro Don Quijote, en la vida real y no en la imaginación de un escritor. ¿Qué sabes acerca del Don Quijote venezolano? ¿Qué sabes acerca del Don Quijote venezolano? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. No sé. No, de verdad no tengo idea. Un libro, creo que era de Don Tulio Flores Cordero, que hablaba o relataba una historia de un Quijote venezolano, de un Quijote merideño, algo así. Tengo ni la menor idea cuál sería ese Quijote. ¿Don Quijote de la Mancha? No. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. Sí. En un lugar de Caracas, y no de La Mancha, Venezuela tuvo su Don Quijote. Se llamó Don Alonso Andrea de Ledesma. Fue uno de los conquistadores y fundadores de Caracas. Se enfrentó solo a una fuerza de 500 piratas que saquearon la ciudad, solo con armadura y lanza. Logra matar a algunos, hasta que un disparo lo derriba. El jefe pirata, asombrado al descubrir que es un anciano, lo hizo enterrar con honores. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por creación y realización Parque Tecnológico de Mérida.